Dios bendiga. Bien, hemos leído San Lucas capítulo 11, verso 1 al 13. Bueno, hermano, no es malo, hermano querido, es muy bueno y saludable que usted se prepare en la casa. Uy, ya tengo unos deseos, dice el hermano, de decir un beso. Siempre y cuando no sea fome, por favor. Prepárese, venga a decirle un verso al Señor. Si alguien quiere cantarle, prepárese, pues, hermano, con pista, con guitarra, como lo hace el hermano Feliciano, y cantamos al Señor. No es malo, ¿me entiende? Es bueno y saludable. Con las gracias que usted dé y salga adelante, me alienta a mí, alienta al hermano. Empezamos todos juntos a darnos cuenta de que Dios hizo una obra en el hermano, un testimonio, hizo una sanidad por acá. Eso es bueno, hermano. Así que prepárese si tiene deseo, porque es bueno agradecer al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Que Dios nos bendiga. Usted tiene que estar clamando, hermano. La verdad es que para algunas personas a lo mejor es fácil pararse en un púlpito, ¿me entiende? Y no es fácil, hermano, porque tiene que estar lidiando primero, ¿no es cierto? La persona que es nerviosa tiene que estar lidiando con los nervios. Tiene que estar lidiando, ¿no es cierto?, con el mensaje, que se acuerde o no se acuerda. Tiene que estar, ¿no es cierto?, lidiando muchas veces con el hermano que recibe y no recibe. Con el hermano que lo mira feo y no lo mira feo. Hay que estar lidiando. El niño, ¿no es cierto?, que se mueve mucho, que no se mueve. Y son cosas que pasan en la iglesia. Nosotros tenemos que tener paciencia principalmente con los niños. Aunque si un niño se para aquí a danzar, usted lo toma y se lo lleva inmediatamente a la mamá. El papá, ¿no es cierto?, su asiento, porque no es momento de danzar. Es momento de escuchar la palabra del Señor. Así que usted clame al Señor para que Dios nos dé su gracia y podamos compartir la palabra del Señor. Vamos hoy día a hablar de la oración. Este pasaje ya lo hemos leído, pero el Señor, ¿no es cierto?, hoy día me hacía hincapié que es bueno repetir el mensaje de vez en cuando, porque siempre viene con un complemento la palabra del Señor. Entonces yo decía, bueno, no, lo voy a dar de nuevo, Señor. Y eso me decía, es bueno repetirlo de tiempo en tiempo. Entonces yo obedezco a lo que el Señor nos quiera dar. Bendito el Señor. Fíjese que, y también este pasaje que hemos leído y la palabra que hemos dado hoy día al Señor está actualizada, hermano, porque es algo que nos pasa hoy día en la iglesia cristiana. Hoy día Dios nos va a hablar de la crisis que está pasando la iglesia en cuanto a la oración. La oración, ¿no es cierto?, prácticamente en la que nunca es bien ponderada dentro de la iglesia, siendo que al principio de la cristiandad fue un arma poderosa entre los cristianos. En estos tiempos finales, a las puertas de que Cristo venga, estamos descuidados de la oración. Así que vamos a hablar lo que el Señor nos tiene preparado. Hemos dicho muchas veces acerca de esta palabra, pero hoy día Dios nos va a hablar de los niveles de la oración. No existen tres, sino cuatro niveles de la oración. Y vamos a hablar de esto porque es importante que el cristiano sepa. El Señor puso hincapié en la importancia de conversar con el Señor. Algunos decían, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos dio una pauta para poder orar, para saber qué decir al menos delante del Señor, para saber cómo, ¿no es cierto?, por lo menos a hablar y conversar. Oración, para que usted entienda, y como siempre se nos ha enseñado, es conversar con Dios. Partiendo de esa base, ya podemos entender que toda conversación que usted tenga con Dios es una oración. Usted puede conversar con Dios con los ojos abiertos, principalmente se hace con los ojos cerrados, porque Dios es espíritu, ¿me entiende? No es algo que está colgado, no es algo que está delante de nosotros. Como es espíritu, cerramos los ojos para dirigirnos al Señor. Pero toda oración o palabra que usted dirija al Señor es una oración. Josué, por ejemplo, que fue, ¿no es cierto?, y le dijo al sol que se detuviera, ¿no es cierto?, en un lugar, en Gabaón, y le dijo al sol que se detuviera en el valle de Ajalón, y Dios le respondió, ¿me entiende? Fue una oración, aunque no mencionó el nombre del Señor, pero el Señor ya le había dicho de que le daba la orden de ir y destruir los pueblos. Así que él estaba confiado, fíjese. en que Dios le iba a escuchar todo lo que él dijere, y todo lo que él hiciere Dios le iba a confirmar. Y esas palabras se transformaron en una oración, y Dios detuvo el sol y dice que también la luna, independiente de todo lo que enfrenta este cuadro. El Señor Jesucristo, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro con los ojos abiertos y toda la gente expectante a ver qué es lo que va a hacer el maestro ahora, y con los ojos abiertos dice de que se arrodilló y dijo: te doy gracias, Padre, porque sé que tú siempre me oyes, pero lo hice por causa de la gente, y por eso empezó a conversar con el Padre. ¿Se da cuenta? Así que la oración puede ser algo sencillo. ¿Cómo comienza la oración? La oración comienza con pedir. Dijo aquí el Señor que, un ejemplo, si un amigo tiene necesidad de que alguien le ayude, de que alguien, puso el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, del padre que estaba acostado con su esposa y sus hijos. Y si un amigo viene de noche, de día o a cualquier hora, en este caso de noche, a pedirte un favor, ¿no es cierto? Dame algo para ponerle delante a mi amigo, no tengo nada, nos comimos todo el pan, compramos el pan justo, no tenemos más plata. Y se nos acabó la mantequilla, ¿no es cierto? Se nos acabó el queso, todo. Así que golpea la puerta insistentemente: por favor, ayúdame, amigo, necesito atender a esta familia, o a este amigo, a estos parientes, quien sea. Entonces la persona que está dentro, ¿no es cierto?, usted calentito con la estufa, le dice desde adentro: no, pero que ya estoy acostado, ya estoy en cama con mis hijos y me puedo resfriar si salgo para afuera, así que perdiste, ven mañana. Pero la necesidad en este momento, pues, hermano, es en el momento, no es mañana, el otro día van a despertar con hambre. Entonces dice que esta persona, a pesar de que escuchó de que el amigo estaba acostado, estaba calentito en cama, a lo mejor el escaldazón, o no sé, póngale usted ahí, no es cierto, una estufa a gas, a leña, carbón, lo que sea. La cosa es que estaba calentito. Y le dijo: no, por favor, deja de molestar, ven mañana. Y siguió insistiendo esta persona. Al final fue tan inoportuno, hermano. Al final fue tan desubicado, que esa fue la verdad. Fue tan desubicado esta persona que fue a tocarle la puerta, que mejor, ¿no es cierto?, dijo: bueno, si este me va a molestar toda la noche, mejor le doy algo para que se vaya luego. Y le pasó algo y se fue y no lo molestó más. Esa es la importunidad que Dios desea de nosotros, ¿me entiendes? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ser inoportuno. En la noche, mientras duerme, usted está rogando al Señor misericordia porque sus problemas son muchos, y está golpeando o pidiéndole al Señor que le responda. Inoportuno, ¿se da cuenta? Entonces, el Señor le dijo: bueno, si esta persona que le pudo proveer todo lo que necesitaba, ¿no es cierto?, a su amigo, dice: ¿cuánto más, dice, vuestro padre? Si ustedes como padre le saben dar buenas cosas a su hijo. Papi, cómprame un dulce. Va usted y le compra un fruyelé. Bueno, cuando las monedas son pocas, se le compra un fruyelé. ¿Pero qué hace usted? ¿No le compra papas fritas? ¿No le compra algo más grande, un helado? ¿No lo deja contento a su hija, a su hijo? Dice: si vosotros, siendo malos padres, malos hombres y mujeres de este mundo, le saben dar buenas cosas a sus hijos, se encalían 12 meses para comprarle un cierto el PlayStation. Si se encalía en tantos meses para comprar la bicicleta, si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que golpea, se le abrirá. Tres niveles que el Señor pudo decir en esta palabra. Nosotros comenzamos, cuando llegamos al Evangelio, en el primer nivel. Empezamos a pedir. Y somos tan pidigüeños que el Señor, en su misericordia, hasta los caprichos nos responde. Yo me acuerdo que cuando un muchacho recién convertido, el Señor le decía: me gustaría dormir con lluvia en pleno verano. Y se ponía a llover. Y uno dice: ¿hasta dónde Dios tiene misericordia? Y responde a los caprichos. Ya después me quedó gustando, todo el invierno me pasé pidiendo, después todo el verano, y lloví en la noche y me quedaba dormido, ¿me entiendes?, con lluvia. Entonces uno me dice: bueno, Dios es misericordioso, pero no siempre va a responder el capricho. también tiene que crecer el niño y tiene que empezar, ¿no es cierto?, a ganarse lo que está pidiendo, ¿no es cierto? El que pide recibe. Al principio todo se lo va a responder al Señor siempre y cuando sea bueno. Es el primer nivel y algunas personas, algunos cristianos se quedan estancados siempre en el primer nivel. Señor, bendíceme, ten misericordia, bendice a mis hijos, bendice a mi familia, y eso es todo. El segundo nivel, el que busca, haya. Cuando pasa el tiempo, el cristiano encuentra de que es bueno de que Dios le responda. Pero ¿qué desea el Señor? Que empecemos a buscar, que empecemos, ¿no es cierto?, a interesarnos y a poder entender de que si hay un Dios que responde, que escucha, entonces quiero conocer más a fondo a Dios. Y empieza una búsqueda, y empieza, ¿no es cierto?, una oración más profunda, y empieza ya a estudiar detalladamente la Biblia, y ora y clama. Al final encuentra a Dios y le empieza a conocer. Eso es lo que Dios desea de nosotros, que tengamos una relación más íntima con el Señor, que podamos conocerle, que podamos al mismo tiempo de conocerle tener compañerismo, intimidad, complicidad con el Señor. Mire qué importante, cosas que a menudo no se practican. Bendito el Señor. Si usted está en ese nivel, lo felicito, porque quiere decir que si ya está buscando a Dios y está conociéndole, de aquí a poco andar usted va a practicar el tercer nivel, golpear la puerta. Cuando ya empezamos a golpear la puerta, ya es algo más interesante. Quiere decir de que usted y yo realmente necesitamos todo de Dios en nuestra vida. No basta solamente con conocerle, no basta solamente con saber de que Dios es mi amigo, ¿me entiende? De que Dios es fiel. Ahora, cuando usted empieza a golpear la puerta, necesita todo de parte de Dios. No sé si le ha pasado. Pero ya no solamente se conforma con estar en la iglesia. No se conforma con leer la Biblia, con aprender. Ahora quiere utilizar herramientas, quiere dones de parte de Dios. Quiere algo más grande. Quiere ungir al enfermo y que se sane inmediatamente. Quiere hacer, ¿no es cierto?, cosas ya maravillas. Que el Señor dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Y esto se consigue, hermano, cuando usted empieza a golpear la puerta. Cuando empezamos a golpear la puerta, ¿qué pasa ahí? Dice de que el amigo por importunidad se levanta. El Señor abre la puerta del reino de los cielos y empieza a darnos lo que necesitamos. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo, como dice aquí al final. ¿Me entiende? Usted lo consigue, pero mi pastor, es que yo cuando llegué al Evangelio recibí el Espíritu Santo. Sí, recibió el Espíritu Santo, pero esto es por medida, hijo, ¿me entiende? No al Señor, ¿no es cierto?, darle una gilet a un bebé que no sabe usarla, por mano, ¿me entiende? Es por medida. Usted llega al Evangelio y recibe la prenda del Espíritu Santo y se goza, y algunos dicen es el bautismo. No, no es el bautismo, es la prenda inicial, es la garantía que el Señor le da, ¿me entiende? El Espíritu Santo. Pero usted tiene que ir madurando y tiene que ir entendiendo de que Dios tiene algo mucho mayor para sus hijos. Juntamente con entregarle, ¿no es cierto?, el poder, la llenura del Espíritu Santo, lo empieza a capacitar para poder usarlo como instrumento el Señor. Y eso sucede cuando empezamos a golpear la puerta. Cuando con insistencia empezamos a buscar y a buscar y a golpear y a pedirle al Señor, Señor, necesito que me llene de tu espíritu, necesito que me llene de tus dones, que me des de tu gracia, que me uses como instrumento. ¿Por qué? Porque ya no cabe en sí de que pueda seguir siendo todo el tiempo, ¿no es cierto?, conociendo a Dios y gozándose, alegrándose de los servicios. Ahora quiere hacer algo por el reino de Dios. Así que, hermano, si aún no hemos llegado a ese nivel, entonces el Señor nos manda hoy día que el que, o sea, nos dice que el que golpea la puerta se le va a abrir. ¿Me entiende? No es que usted golpee y después se cansa, ah, no hay nadie. No, es que se le va a abrir si usted y yo seguimos golpeando la puerta. Eso quiere decir de que Dios está deseoso de poder darnos todo lo que Él tiene para nuestra vida. Hay dones preciosos que Dios quiere entregarnos, hermano querido. ¿No es cierto? Dones espirituales que son herramientas poderosas en las manos del Señor, para que usted y yo podamos llamar almas al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de haber sido llamado? ¿Cuál es el propósito de la oración? Que nuestra vida espiritual vaya madurando, vaya siendo fortificada, vaya renovándose de día en día. Si usted aún sigue en el nivel de solamente pedir y recibir, eso ya tiene que dejarlo de lado. Es lo que se llama los rudimentos del Evangelio, el principio, el inicio, déjelo de lado. Empiece, hermano querido, usted y yo, a avanzar en el Evangelio. Tenemos que empezar a ver ahora, mientras golpeamos la puerta y se nos abre. Después de eso vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a manifestarse en medio de nuestro. ¿Me entiende? Usted va a andar por la calle. Esto es cuando es lleno del Espíritu de Dios. Usted va a andar por la calle, va a ver un enfermo, lo va a ungir y va a sanar ese enfermo. Porque la llenura, fíjese, bueno, aquí vamos a hablar de algo también que usted y yo tenemos que entender. Algunos dicen, mi pastor, pero es que yo nunca he recibido, ¿no es cierto?, la experiencia de hablar en lengua. Y yo pienso que nací bautizado, entonces se quedan en esa explicación, ¿no es cierto?, de ser bautizado. Para que usted sepa, la evidencia de hablar en lengua no es para todo. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Sí, porque la Biblia misma lo dice. El hablar en lenguas era una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Por eso es que cuando estaban, ¿no es cierto?, los discípulos, los 120, dicen Pentecostés, orando, se manifestaron lenguas. Y fueron lenguajes humanos que empezaron a hablar los discípulos, a hablarle a la gente que estaba ahí. Y se cumplió la profecía de que Dios hablaría a Israel en otra lengua. ¿Me entiende? Fue una profecía. Se cumplió la profecía y fue, ¿no es cierto?, en ese momento Dios que habló al griego, al persa, al medo, al italiano, al español. Dios le habló a toda esa gente. Y esa gente dijo, ¿pero cómo oímos hablar, ¿no es cierto?, en nuestro propio idioma? ¿Se da cuenta? Entonces, en ciertas ocasiones se manifiesta, ¿no es cierto?, hay avivamiento donde se ha manifestado la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero no siempre, hermano querido, va a ser así. No siempre va a ser así. El ser lleno del Espíritu Santo. No siempre usted va a hablar en lengua, hermano. Se lo digo por experiencia personal. Muchas veces he compartido, ¿no es cierto?, con los hermanos esta experiencia de que es lindo ser lleno del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando está lleno del Espíritu? Puede hacer las obras del Señor Jesucristo. He visto sanidades maravillosas en muchas ocasiones, hermano. He visto cómo el Señor sana incluso a personas que han sido desahuciadas de la ciencia médica. Dios ha hecho milagros. Dios, ¿no es cierto?, me ha usado con profecía. Muchas cosas. Pero eso es cuando la persona está golpeando y se le abre la puerta y es lleno del Espíritu de Dios. El problema está en lo siguiente, hermano querido. El problema está de que esto es igual que una fogata. Hoy día usted puede estar lleno del Espíritu Santo, pero el nivel tiende a bajar porque nos mundanalizamos aquí en la tierra. ¿Me entiende? El mundo, que es un sistema, ¿no es cierto? Un sistema que está bien hecho y que Satanás, el diablo, lo ha diseñado para embelezar al cristiano. ¿Me entiende? Ninguno que milita dice se enreda en los negocios de la vida, en las cosas de este mundo. El mundo está diseñado para quitarnos este poder, para quitarnos este gozo. Y escuche bien porque esto le va a servir. El mundo está diseñado para hacerlo cada vez más liviano y hacerle bajar el nivel de espiritualidad, hermano querido. Entonces, cuando usted se embeleza con una comedia y la sigue, cuidado, que su nivel espiritual va a empezar a bajar. Y es necesario que usted se dé cuenta de que es necesario siempre buscar a Dios y estar en constante búsqueda de su Espíritu Santo. ¿Me entiende? Porque empezamos a mundanalizarnos y empezamos a enfriarnos. Mientras el Señor le llena a usted su vasija de aceite y lo llena de su espíritu, el diablo está con un balde de agua tratando de enfriarle y quitarle ese aceite y apagar esa llama que pueda arder en nuestras vidas. Por eso hay que ser sabio en todo lo que es el Evangelio. Hoy día usted puede estar lleno del poder de Dios y puede que no se haya dado ni cuenta. Solamente siente un fuego, un deseo de ir a predicar, un deseo de hablarle a la gente. Es porque está lleno del Espíritu de Dios. Siente deseo de cantar. Está lleno del Espíritu de Dios. ¿No ve que dice? Que solo cuando está lleno del Espíritu de Dios produce dos cosas: predicar o cantar. Y lo dice la palabra de Dios. Antes ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Son dos cosas que producen, ¿no es cierto?, la llenura del Espíritu Santo. Anda tan feliz que siempre anda con un cántico nuevo. ¿Me entiendes? No sé si se va entendiendo la palabra, hermano. Pero es importante que empecemos a buscar estos niveles de oración, hermano. Aquel que no le gusta orar, le voy a dar la noticia triste y lamentable que nunca va a ser exitoso en el camino del Evangelio. Si no le gusta orar, lo lamento por usted, aquí a poco andar, va a morir espiritualmente. Y discúlpeme que sea franco, pero el Evangelio se sustenta en una sola cosa, en estar unido a Dios, en tener comunión con el Señor. Y eso se consigue a través de la búsqueda de la oración. ¿Me entiende? Si usted no tiene por costumbre orar, está destinado al fracaso, hermano. Si usted tiene por costumbre buscar a Dios, lo felicito, porque está buscando a Dios y de aquí a poco andar lo voy a ver lleno del poder de Dios haciendo la obra del Señor. Son niveles, ¿eh? Empezamos con pedir, seguimos con buscar y al final terminamos en el tercer nivel con golpear la puerta. ¿Cuál es el destino, la meta de esto, de empezar a orar? El ser lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Algunos me da miedo esto conversando y dice, pero ¿qué voy a hacer cuando esté lleno del Espíritu de Dios? ¿Me voy a tirar de cabezazo? ¿Me voy a dar vuelta de carnero? No, hermano, esas son manifestaciones de la vez. Pero no del Espíritu Santo. Tirarse de cabeza, darse vuelta de carnero, eso no es de Dios, pues. La manifestación del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia, es para edificación, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo, para que Dios lo pueda usar a usted. ¿Me entiende? Nada de lo que usted haga siendo utilizado por el Espíritu de Dios tiene que ir en contra de su razón. No tiene que ir en contra de su raciocinio. No, es que el Señor me habló y no sé lo que dije. No está bien eso. Entonces no fue el Señor. El Señor ocupa su razón. El Espíritu de Dios ocupa su mente para poder hablar y predicar, para llevar un mensaje. Le da la oportunidad a usted que lo pueda meditar y pueda decir, bueno, realmente esto es de Dios o no. Incluso el que profetiza dice, no, mi pastor, es que no puedo callar, hablo y hablo y no puedo. Eso no es de Dios. La palabra dice que el espíritu de profecía está sujeto a los profetas o al que profetiza. ¿Se da cuenta? Entonces, estar con el Espíritu Santo en nuestra vida es algo hermoso y maravilloso, hermano. Y podemos ser instrumentos en las manos de Dios, pero en forma extraordinaria, hermano querido, si nos dedicamos a buscar a Dios. En mi juventud, Dios me llevó a orar, hermano. Un anciano me dijo, yo oro 18 veces al día. Yo le gané porque oré 19 veces al día. Y en mi jactancia pensaba que estaba bien, pero ¿sabes lo que me di cuenta? Lo importante es tener comunión con Dios. Si usted ora una, dos o tres veces, lo que sea, dedíquese a conversar con Dios. No esa oración que usted se arrodilla, clama, está pensando en el partido, choca en el techo de la oración y le cae en la espalda. No tuvo ni un pie. No llegó a ni una parte de la oración. Hasta ahí nomás llegó. No tuvo ni un efecto su oración. Pero la oración que usted hace de corazón traspasa, ¿no es cierto?, todas las tinieblas que están aquí un poco más arriba, ardientemente llegan ahí al reino de los cielos. Y es archivado y en el momento mismo Dios puede responder esa petición. Dios puede moverse a través de una petición en forma instantánea cuando usted y yo estamos creyendo. Cuando usted golpea la puerta y se le abre, ya está en condiciones de ser utilizado por el Señor Jesucristo. Puede ganar almas para Cristo. Puede transformar corazones con la palabra que usted diga porque está confiado. Que todo lo que va a hacer, Dios lo va a ir respaldando. Dios va a ir detrás de usted, adelante primero, pero respaldando todo lo que sea. Que Dios nos ayude. Eso es lo que conseguimos con estos tres niveles. Pero mi pastor te dijo de que habían cuatro. Sí, después que usted y yo somos llenos del poder de Dios, el Señor le enseñó a través del apóstol Pablo a las distintas iglesias que es necesario también empezar a orar en el Espíritu. Pero ¿cómo eso me va a estar una palabra nueva que no entiendo? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Orar en el Espíritu, hermano, significa de que Dios toma, ¿no es cierto?, el entendimiento de la persona y empieza a rogar por nosotros mismos. Dice de que como conviene pedir, muchas veces no entendemos, no sabemos, Romanos 8, capítulo 26, 27, pero el Espíritu dice, o el que conoce los corazones de Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Y el Espíritu toma nuestra vida y empieza por nosotros a orar, y empieza a rogar y pone en nosotros, en nuestra mente, la palabra justa para empezar a clamar. Y usted, claro, muchas veces me ha pasado. Incluso, fíjese, usted me podrá decir, pero ¿cómo? Si no le ha pasado, lo invito a buscarlo. Incluso cuando usted está orando en el Espíritu, tiene conciencia de lo que el Espíritu Santo está hablando, lo que está diciendo por su boca, porque tiene que tener conciencia usted. Tiene que tener también inteligencia en todo lo que hace. Pero cuando estamos orando en el Espíritu, significa que a veces no sabemos cómo pedir. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor: Señor, necesito orar por algo y no sé cómo pedir. ¿De qué forma puedo pedir por esta familia? ¿O de qué forma puedo pedir por esta situación? Y pídale usted. Y el Espíritu Santo le va a poner en su mente y en su boca las palabras justas para empezar a orar como conviene. Y el Espíritu Santo va a orar, aunque dice con gemidos indecibles, se refiere con fuerza, con dedicación. No es que usted se ponga a gritar y patalear, no, hermano. Se refiere a que tenemos que orar, ¿no es cierto?, con todo nuestro corazón, pero muchas veces también le ponemos sentimiento a la oración. Entonces es importante orar también en el Espíritu, que el Señor tome nuestra vida para poder rogar y clamar y pedir también. Bendito el Señor. Como le decía adelante, no sé si se lo dije, parece que no. Cuando usted está buscando a Dios y se consagra, usted no se va a dar ni cuenta. Hasta durmiendo, el Espíritu de Dios está orando dentro de usted. Durmiendo, está clamando toda la noche, orando y clamando. Bendito el Señor. Así me decían: oye, oraste toda la noche. No, estaba durmiendo. No, si yo te escuché toda la noche orando, me decía mi abuelo. Y empecé a darme cuenta, y un día Dios, para mostrarme, me despierto en la noche y me di cuenta de que estaba clamando y pidiendo cosas, ¿no es cierto?, en forma audible, y clamaba y oraba, y desperté y seguí durmiendo. Y ahí Dios me mostró cómo era la oración del Espíritu. Aún de noche, fíjese, está trabajando Dios a través nuestro, rogando y pidiendo, hermano. Esto es maravilloso, pero cuando empezamos a consagrarnos, Dios puede hacer muchas maravillas en nuestras vidas, hermano. Por eso es que hay que pedirle a Dios que nos ayude a poder disfrutar, por así decirlo, de estos distintos niveles de oración. Si su oración, hermano, es débil hoy día, no se preocupe, que hoy día Dios nos está enseñando de que tenemos que empezar a orar. Esta iglesia está tibia en oración. Está prácticamente fría, porque debiendo de llegar todos los hermanos a la oración de las 6 a 7, llegan 2 o 3 a veces. Así que yo tengo que denunciar a esta iglesia de que es una iglesia fría y no le gusta orar. Mi pastor, ¿por qué nos avergüenza así? Porque yo soy el pastor. Tengo que decirle las cosas, ¿no? ¿O cree que se le envuelve el papel celofán? No se puede, pues, hijo. Tengo que decirle: hermano, tiene que venir a orar. Se da la orden de venir a orar y el hermano lo toma como que es una, como que es una decisión personal. Entonces vamos a decirle a la hermana que diga: los hermanos que deseen venir a orar pueden venir, y si no, se quedan en la casa. Lo vamos a poner así, entonces, en los avisos. No, hermano, es un mandamiento. Aquí venimos a orar a las 6, de 6 a 7. Y yo le digo a usted: bueno, si usted tiene tiempo, venga. Lo hago más que nada, ¿no es cierto?, por deferencia, para que usted pueda venir si es que tiene tiempo y aparte tiempo. Pero el cristiano, ¿no es cierto?, que está buscando a Dios, dice: hay oración, y viene al tiro, pues, hermano. ¿Me entiendes? Deja sus cosas de lado, si total el día domingo descansa, el sábado también. Venga a buscar a Dios de corazón, por hermano. Eso es lo importante. No, mi pastor, es que no sé orar, por eso no vengo. Esa es otra cosa. Pero el Señor le va a enseñar a orar. Yo me acuerdo que cuando era muchacho, Dios me enseñó a orar. Iba a las oraciones, bueno, este es parte de la gestancia de los jóvenes, ¿eh? Iba, ¿no es cierto?, a la catedral los días sábado a la oración de 5, para que me sacaran a orar, para demostrar que sabía orar. No me sacaron nunca, bueno. Un montón de carne, a pesar de que estaba orando, ¿no es cierto?, un montón de carne. Pero el Señor me enseñó, ¿no es cierto?, de que hay que ser humilde. Por eso me dice: si vamos, ¿no es cierto?, a hacer una oración o un ayuno, dice: ándalo y ándalo en secreto, donde tu Padre Celestial te ve. No, ¿no es cierto?, que después nos paremos y una cara demacrada, estoy ayunando, hermano. Ahí. Todo demacrado, estoy ayunando, hermano. No le sirve, pues, hermano. Tiene que hacerlo en secreto. orar a su Padre Celestial y Él te recompensará en público. Bendito el Señor. Así que, hermano, podemos hacer cosas grandes para Dios, pero la oración es muy importante, hermano querido. Si usted no lo ha entendido, si no tiene una disciplina de oración, hoy es tiempo que usted diga, bueno, tengo que empezar. ¿Cuándo va a empezar? No, tengo que empezar mañana. Esto es igual que el cuento que dice, hoy no se fía, mañana sí. Llega el otro día, hoy no se fía, mañana sí. Al otro día la fía, vamos mañana. Hoy no se fía, mañana sí. A algunos hermanos les gusta esa canción, esa alabanza que dice, oh Jehová, de mañana ahora me presentaré ante ti, pensando que es para los días. No, si no es mañana de mañana, es mañana de temprano, ¿me entiendes? De mañana, tempranito me presentaré ante ti. Entonces el hermano dice, no, voy a orar mañana, así dice la alabanza. No, hermano, no se equivoque. De mañana, temprano, de madrugada, hay que levantarse y clamar al Señor para que Dios nos guarde durante el día, para que el Señor nos acompañe en nuestros trámites, para que todo lo que hagamos nos vaya bien y para que el Señor, ¿no es cierto?, vaya abriendo camino. Para que nuestra comunión con el Padre no se termine y si viene el tentador, podamos hacerle frente y podamos salir victoriosos, pues, hermano. De eso se trata la oración. Ahora, si usted no ora, no se asunche, hermano. Si usted no ora, no se asunche, sino que no se ponga tímido y diga, bueno, mi pastor, es que aquí no. Reciba la palabra de Dios con gozo porque el Señor nos está hablando y cuando el Señor nos habla y nos pasa a llevar, ¿no es cierto?, la delicadeza sutilmente, quiere decir que Dios nos está cortando el gancho malo, pues, hermano. Cuando usted dice amén, gracias Señor porque soy malo para orar, lo dice, ¿no es cierto?, el Señor para adentro, Dios le sana. Y Dios es capaz hoy día mismo de empezar a darle ese don de oración que es necesario. Sí, mi pastor, pero es tan rico levantarse tarde en la mañana. Me agarra sabanás y me da vuelta para allá. No, hermano. La oración, ¿no es cierto?, le ayuda a vencer, ¿no es cierto?, sabanás el día domingo en la mañana. Para venir a la escuela dominical escuchando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Eso lo hace la oración, cuando está pegadito al Señor. Y esto es importante, hermano. La oración que usted pueda cultivar, la conversación con el Señor, le va a ser íntimo del Señor. Aquí le pongo un ejemplo. Todos los discípulos comían, ¿no es cierto?, en la mesa. ¿Me entiende? Como aquí. Todo usted, ¿no es cierto?, es un discípulo que está aquí comiendo en la mesa. ¿Me entiende? Aquí. Las mesas, para que usted sepa, según dice la tradición, eran unas mesas bajitas, no ocupaban asientos, sino que se sentaban en el suelo, y eran unas mesas bajitas, así que después de que comían, sacaban todas las cosas, unas mesas anchas, que eran, ¿no es cierto?, bien anchas, y se acostaban a reposar encima de la mesa. Y todos se acostaban ahí, bueno, los que caían en la mesa, en realidad, otros se acostaban abajo, seguramente, pero el Señor se acostaba ahí, y Juan se acostaba al ladito del pecho del Señor, nada de todo, ¿eh? Ahí, pegadito al Señor. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué es pegadito al pecho del Señor? ¿Cuál será el secreto? El secreto, ¿no es cierto?, es que Juan le ponía la oreja al ladito de la boca al Señor. Y el Señor le decía, misterio. Mira, te quiero contar, acuérdate nomás que Judas me va a vender, acuérdate. Le decía cosas íntimas. ¿Se da cuenta? Entonces, la oración hace eso. Cuando usted esté pegadito al Señor, Dios le va a mostrar y le va a decir cosas íntimas. Que los demás no van a saber, Pedro no supo, Jacobo no supo. Pero Juan, que entendió el secreto, cada vez que terminaba, se acostaba pegadito al pecho del Señor para que el Señor le dijera las cosas en el oído. Ese es el misterio, hermano. Hay hermanos que son más íntimos del Señor que otros, sí, porque les gusta más buscar a Dios de corazón y en oración. ¿Qué le parece? ¿Quiere que le haga la pregunta? ¿O no la hago? La voy a hacer mejor. ¿Cómo está usted de intimidad con el Señor? ¿Está, no es cierto, pegadito al Señor? ¿Estamos un poquito retirados? ¿O no? ¿O estamos lejos? No me responda, sino que usted interiormente hoy día se va a decir a sí mismo, ¿no es cierto? Hoy mismo, ¿cómo estáis de oración? ¿No es cierto? Porque tenemos que decirlo nosotros mismos también. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra búsqueda? Mi pastor, ¿pero por qué me dice esas cosas? Si llego cansado del trabajo. Todos llegamos cansados del trabajo, hijo. Todos. Pero el esfuerzo personal de cultivar una relación en la oración, eso es lo que Dios toma en cuenta. Mire, mi hija, dice, trabaja todo el día, llega a la casa, tiene que ver los niños, tiene que cambiar los pañales a la guagua, aquí y allá, igual se da un tiempo para buscarme de noche. Y podría haberse acostado al tiro porque está cansada y rendida. O el hermano, ¿no es cierto? Llega cansado del trabajo, ¿no es cierto? Y mientras la esposa lava la loza, y mientras la esposa lava la ropa después del trabajo, el rendido se siente en el sillón con el control. Terrible, ¿no? Tiene tiempo para el control, pero no para el Señor. ¡Oh! Que está pegando duro el pastor. Tómelo de parte del Señor, pues, hijo. Si tenemos tiempo para ver fútbol, tenemos tiempo para ver las peleas, nos quedamos hasta tanta viendo las peleas, ¿no es cierto? Y nos quedamos hasta las tantas viendo los deportes. ¿Cómo no vamos a tener tiempo para buscar a Dios, hermano? Yo creo de que estamos en el tiempo en que tenemos que empezar a caminar, ¿no es cierto?, con cuidado. Porque así, lo dudo, hermano querido, así la iglesia no puede volar al reino de los cielos. Imposible. Si no hay comunión con el Padre, imposible. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Sabes usted cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, tú en mí, yo en ti y ellos en nosotros. Si hay comunión, vamos a llegar al reino de los cielos. Si hay comunión, vamos a escuchar la trompeta cuando suene, hermano. Porque vamos a estar vivitos en el Espíritu, vamos a escuchar al tiro la trompeta. Que Dios nos ayude. Bendito el Señor. Mi pastor, usted me podría decir, mi pastor se ha puesto pesado, le ha dado duro a la oración, pero es que yo hablo lo que el Señor me da, pues. Yo hablo lo que el Señor me da. Si el Señor me da oración, yo hablo de la oración. Y es importante, hermano querido. Más importante que cualquier cosa. Mire, Efesios capítulo 5, 6, no me recuerdo. Habla acerca de la armadura de Dios, ¿no es cierto? Y habla, ¿no es cierto?, de la coraza de justicia, del resto del evangelio, de habla acerca, ¿no es cierto?, del yelmo de la salvación, habla, ¿no es cierto?, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está súper armado, usa todo. Pero si no está en constante oración, dice ahí, no le sirve. ¿Qué le sirve? Tener espada, ¿no es cierto?, saber usar la palabra. Porque eso podemos hacerlo en forma humana. Podemos a lo mejor hasta aprendernos la Biblia de memoria. Pero si no tiene oración, no le sirve. ¿Me entiende? Si no tiene oración, no puede luchar contra las tinieblas. Que Dios nos ayude. Dígame, hermano, dígame. Porque eso es importante, quiere decir que está comiendo. Si no, yo voy a creer que está en contra de la palabra y así no sabe ni predicar. Pastor. No, si yo no sé predicar, yo sé enseñar. Así que está más o menos correcto en lo que está pensando. Pero lo que el Señor le está hablando es evidente que es así. Porque en estos tiempos nos hace falta esto tan importante. Esta arma que es muy poderosa, hermano. La oración. ¿Amén? Amén. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo está su comunión? Anda débil, ora a poco, ora a mucho, empieza a buscar al Señor de corazón y le aseguro, hermano querido, que usted va a ser victorioso y vencedor en los caminos del Evangelio. Va a empezar a crecer, va a empezar a saltar etapas. Dios le va a empezar a mostrar este Evangelio. Bendito el Señor. Imagínese, siendo un muchacho me enamoré de la oración, hermano. Escuche esto. Siendo un muchacho me enamoré de la oración, de buscar a Dios, de clamar y de ver de cómo Dios me respondía. Y siendo un muchacho, hermano querido, con 19 años, habiéndome enviado, ¿no es cierto?, predicar el Evangelio en Punta Arenas, allá el Señor me dijo que me necesitaba para el ministerio. ¿Cuántos años tengo en el allá? El Señor me notificó por su espíritu y me habló mientras yo estaba predicando y me dijo, Juan, me dijo, te necesito para el ministerio. Yo escuché la voz ahí en el aire y le dije, amén, Señor, usted es el que manda y yo le obedezco. Y pude ver, hermano querido, que Dios estaba riendo. Lo alcancé a divisar. Había una alegría en el Señor, se estaba riendo cuando me notificó. Y yo dije, amén, Señor, lo que usted quiera, mándeme nomás. Bendito el Señor. Pero ¿cómo logramos ver a Dios? La oración, pues, hijo. La comunión con el Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios guarde esta palabra. Amén. En nuestros corazones. Y lo que siempre le pido, se lo vuelvo a pedir. Derrame don de oración en nuestras vidas. Amén. Para empezar a buscarle de verdad. Amén. De verdad como corresponde. Hasta aquí nomás vamos a dejar la palabra del Señor. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Por lo que hemos escuchado. Toda la gloria para nuestro Dios por esta hermosa palabra. Démosle la gloria al Señor.